resultados del PNP de este nuevo programa que dan en noviembre, y este tiene, esta convocatoria tiene dos tipos de concurso, los que ingresen, como los dice el presidente, podrán también participar en el programa. Entonces, de esas listas de doctorados para presentar la calidad de los posgrados, y estancias básicas también, será una convocatoria que saldrá en fecha próxima, que será una parte de 8 días. Yo quisiera agradecer los permisos de estar aquí presentes, participar mucho en la consulta, de nuestras aportaciones muy valiosas, y creo que se sentirán presentes en esta nueva etapa del posgrado. Espero que para bien de las instituciones y del posgrado nacional sea exitosa como lo han sido hace tarde. Y le cedo la voz al doctor Luis Ponte, director de Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, quien presentará la metodología de evaluación del Programa Nacional de Posgrado de Calidad. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. La metodología general del Programa Nacional de Posgrados de Calidad para la evaluación y el seguimiento del programa de posgrado recoge la experiencia adquirida en México durante los últimos 15 años y toma en cuenta las buenas prácticas internacionales. Con la experiencia obtenida en la operación del Programa de Fortalecimiento del Posgrado Nacional, se identificó la necesidad de construir un método general de evaluación y seguimiento aplicable a los programas de posgrado independientemente del área del conocimiento y su modalidad. El método parte de una visión integral y prospectiva del posgrado y se estructura con base en criterios y estándares genéricos que dan cuenta del nivel de calidad de los programas y de las buenas prácticas internacionales. La construcción de este modelo obedeció a varios aspectos que se presentan en esta diapositiva y que ya se hizo mención hace un momento, es decir, de la planeación estratégica institucional, de los compromisos institucionales que determinan de alguna manera su decisión al ingreso de sus programas. Los estándares internacionales, como mencionaba la maestra Álvaro, se hizo un análisis de aproximadamente de unos 26 países, no usamos los traductores de internet, pues para los países asiáticos, Rusia, etcétera, de ver cuál eran los la orientación, los criterios, los indicadores que de alguna manera daban cuenta de su calidad. Particularmente hemos dado un seguimiento muy especial a la construcción del espacio europeo de la educación superior. En ese contexto, mediante un análisis de frecuencia, seleccionamos aquellos criterios que nos llevarían indudablemente a que nuestro posgrado tuviese esas características internacionales. Las aportaciones del Consejo Mexicano de Estudios del Posgrado, las aportaciones, como se mencionó hace un momento, de la consulta que se realizó hace aproximadamente casi un año. Las aportaciones del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el marco de referencia, por supuesto, de los diferentes marcos de referencia desde que se inició el padrón de excelencia en 1991. La siguiente, por favor. Pero en la perspectiva de cómo construir esta metodología, nos pusimos varios retos. En primer lugar, la integración creciente del conocimiento y la innovación a la cadena de valor de las economías nacionales como factores de productividad y competitividad. no podemos negar también, ¿no? Pues la inclusión de las tecnologías de información y de comunicación que están impactando en este momento a todo el mundo en lo que se conoce como la sociedad del conocimiento. Pero un aspecto importante de reflexión, junto con el grupo de enfoque que el Consejo convocó hace aproximadamente unos 3 meses, se propuso cómo hacer atractivo nuestro posgrado con respecto a la de los diferentes países y sobre todo con aquellos que tienen economías muy similares a la nuestra. Vimos que la movilidad de estudiantes y profesores, las redes, los programas compartidos, la codirección de tesis, la educación virtual, serían aspectos que teníamos que abordar en esta nueva metodología. Pero particularmente importante como parte de las políticas del gobierno federal es atender las demandas sociales y para ello tratar en nuestro esfuerzo como instituciones y como consejo alianzas estratégicas que nos permitan atacar los problemas prioritarios de nuestro país. Para ello definimos una serie de una misión, una visión y unas políticas que nos permitan de alguna manera avanzar en estos propósitos. La siguiente, por favor. La misión, bueno, fomentar el aseguramiento de la calidad del posgrado nacional que dé sustento al incremento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de nuestro país. La misión es que México, al 2012, cuente con instituciones ampliamente fortalecidas que tengan el reconocimiento internacional, que incorporen la generación y aplicación del conocimiento como un recurso para el desarrollo de nuestra sociedad. La siguiente, por favor. Para ello definimos 5 políticas, ¿no? que nos llevarían precisamente a lograr esta visión. Primero, consolidar el posgrado de buena calidad. Lo que tratamos es que se formar investigadores que respondan a las necesidades y demandas prioritarias de la sociedad. Preparar profesionales profesionistas especializados para la transferencia y aplicación del conocimiento. Y particularmente establecer que los programas fomenten la formación, la investigación, la vinculación en áreas estratégicas y proponer criterios para su incorporación y de esta manera dar su innovación. La investigación hará la calidad de los posgrados, la vinculación, la pertinencia de estos posgrados. Creemos que la construcción, como lo llamaba la maestra, de este centro virtuoso permitiría precisamente llegar a este objetivo. La segunda política tiene que ver con el incremento de la calidad y pertinencia del posgrado nacional. Impulsar la realización de los planes estratégicos institucionales de los programas de posgrado comprometidos con ellos. Establecer sistemas de garantía de calidad de los programas que integren el PNPC para asegurar su permanencia. Facilitar la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores entre programas de calidad nacionales y con el exterior. Y perfilar el posible papel de la nueva modalidad de posgrados a distancia en el contexto del PNPC y en su caso proponer criterios para su incorporación. Las otras políticas tienen que ver con la promoción de la internacionalización del posgrado y la cooperación interinstitucional, y la cuarta política tiene que ver con la cooperación, intensificar la cooperación de las instituciones de educación superior y centros de investigación con los diversos sectores de la sociedad. La quinta política es la evaluación sistemática por la institución del desempeño de sus fundaciones de sus dioses. ¿qué implicaciones tienen estas políticas para las instituciones y centros de investigación? El desarrollo de las actividades sustantivas orientadas a resultados y con una visión prospectiva. La dinamización en la formación de recursos humanos de alto nivel con un enfoque a la solución del problema. Las actividades de posgrado, investigación y vinculación dirigidas a la integración y transferencia del conocimiento a los sectores de la sociedad. Y finalmente, la articulación de la investigación formativa a la investigación grupal multidisciplinar. La siguiente. El nuevo esquema de los niveles del PNP tenemos dos grandes vertientes. El Padrón Nacional de Posgrados PNP, que incluye aquellos programas consolidados que tienen colaboraciones en el ámbito internacional con instituciones homólogas a través de convenios que incluyen la movilidad de estudiantes y profesores, la codirección de tesis, proyectos de investigación conjuntos de interés para las instituciones y para los países. Los programas consolidados, programas que tienen el reconocimiento nacional por la pertinencia y la tendencia ascendente de sus resultados en la formación de recursos humanos de alto nivel, en la productividad académica y en la colaboración con otros sectores de la sociedad. Por lo que se refiere al programa de fomento a la calidad, ¿no? Los programas en desarrollo son aquellos que tienen una prospección académica positiva sustentada en su plan de mejora y en las metas factibles de alcanzar en un periodo del 2007 al 2007. Hace un momento la maestra Silvia Álvarez hizo un recuento, ¿no?, de los programas de reciente creación. Los programas son aquellos programas que satisfacen los criterios y estándares básicos del marco de referencia del PNPC y que su creación tenga una antigüedad que no exceda 5 años en el doctorado y hasta 3 años en el caso de la maestría. En la siguiente, por favor, el modelo de evaluación del PNPC, su objetivo fundamental es promover la evaluación del posgrado con un enfoque flexible que aborde las diversas áreas de conocimiento, ¿no?, y modalidades de los programas de una visión prospectiva. La siguiente, por favor, tenemos 5 objetivos específicos, ¿no?, referentes a incrementar la calidad de los programas de posgrado, reconocer y difundir las buenas prácticas institucionales, énfasis, y eso es muy importante, la construcción de este modelo está hecho en esta dirección, en la eficiencia, la eficacia y pertinencia de los resultados del programa de posgrado. Promover la internacionalización del posgrado y la cooperación interinstitucional. Y, por último, generar estrategias para la apertura, operación, fortalecimiento y permanencia de los programas de posgrado. La siguiente, por favor. El modelo consta de los siguientes componentes: las categorías, los criterios, los lineamientos, las preguntas y medios de verificación y los escenarios. Las categorías explicaré en un momento en qué consisten estas y me voy a referir, bueno, son estas las 6 categorías que estamos manejando, que es la estructura del programa, un gran grupo de estudiantes, el personal académico, la infraestructura, los resultados y la cooperación con otros sectores de la sociedad. Todo esto nos tiene que llevar en el análisis de la evaluación a un plan de mejora, es decir, cómo la institución quiere verse en un futuro de mediano y largo plazo. Las primeras 4 categorías hemos llamado como procesos facilitadores y donde está el acento son en los resultados. La siguiente, dos criterios. Los criterios describen la tendencia de una actividad en el programa y permiten realizar el análisis de todos los procesos cognitivos desde su planeación hasta el impacto en los resultados. desde esa perspectiva, quisiera referirme a estos 19 criterios que mencionó la maestra Silvia Álvarez de una manera bastante agilidad, al plan de estudio, que tiene que ver con todos aquellos aspectos de su planeación, es decir, del perfil de ingreso o egreso, ¿no? Hasta la forma de su organización curricular y cómo la congruencia de este plan de estudio con sus objetivos y metas y sobre todo el perfil de egreso. Los procesos de enseñanza aprendizaje, la siguiente, por favor. Los criterios que se refieren a la categoría de estudiantes, esencialmente a la selección de estudiantes, a la trayectoria escolar, ¿no? A la movilidad de estudiantes, a las tutorías y a las becas. Esa categoría, como ustedes ven, hemos puesto el acento en esto porque, pues, al final lo que se requiere es que los estudiantes lleguen a buen puerto, ¿no? Entonces, hemos puesto todos aquellos procesos facilitadores que nos lleven precisamente al éxito de la eficiencia en la obtención del grado. La siguiente tiene que ver con el personal académico. En el anexo A, como ustedes saben, seguramente ya conocen, se especifica, ¿no?, las diferentes requerimientos que se quieren para los diferentes niveles del PNP. Un aspecto muy importante es la que hemos puesto también a su consideración, son las líneas de generación y aplicación del conocimiento, ¿no? Porque esto sería muy importante para la socialización del conocimiento. La siguiente tiene que ver con la infraestructura y servicios, particularmente con los espacios y equipamiento, los laboratorios y talleres según sea el área de conocimiento del posgrado, los sistemas de información y documentación y los sistemas de tecnologías de información y comunicación. La siguiente, por favor. Tiene que ver con los resultados, particularmente, ¿no? Se analiza el alcance de estos resultados y la evolución del programa, ¿de acuerdo? Es decir, cómo van mejorando sus propios indicadores. El seguimiento de egresados es un aspecto importantísimo en la retroalimentación del programa de posgrado. Pero también, o sea, ¿cuál ha sido la proyección de sus egresados en la sociedad y su impacto? La efectividad del posgrado esencialmente tiene que ver con la eficiencia en la obtención del grado. Y según sea el área del conocimiento, la contribución al conocimiento a través, ¿no?, de publicaciones de investigación y desarrollo, tecnologías de información, dirección de tesis, la publicación de estos resultados en libros, en artículos y la participación en encuentros académicos, pero sobre todo cómo el posgrado articula la investigación con la docencia. La siguiente, por favor. La cooperación con otros sectores de la sociedad tiene que ver mucho con la orientación del programa de posgrado, ¿no? En el caso de programas de investigación básica, la cooperación y el intercambio académico es un aspecto importante. Y cuando es para los programas de ciencia aplicada y ingeniería, ¿no?, los proyectos de vinculación. El financiamiento como recursos aplicados a la vinculación y los ingresos que se reciben por este concepto. La siguiente. Como decía, los lineamientos precisan la aplicación de dos criterios según la orientación del programa de posgrado, es decir, orientación profesional o de investigación. Las preguntas, y es un aspecto muy importante, facilitan la reflexión para el análisis y la interpretación de la situación que guarda el programa en relación con cada uno de los criterios. Son orientadoras, no hay que contestarlas literalmente. Los medios de verificación son las evidencias para validar el proceso de reflexión de la autoevaluación. La siguiente, por favor. Los medios de verificación, los escenarios son los instrumentos que utilizarán los comités de pares para valorar las propuestas que hagan a su ingreso al PLPC. La siguiente. las etapas del modelo. Hay una evaluación ex-ante, que es la autoevaluación del programa, la evaluación de pares, la evaluación externa. La evaluación de pares será en la forma que tradicionalmente evalúa el Consejo todos sus programas. El seguimiento es uno de los factores claves del éxito de un programa de posgrado. Diseñaremos una, bueno, ya está casi diseñada, una metodología de seguimiento que compartiremos con todas las instituciones de nuestra base de datos, de los indicadores más relevantes de cada uno de los programas. La siguiente, la evaluación externa, que es la autoevaluación, el principal objetivo de esta etapa es describir los aspectos más relevantes del plan institucional de posgrado, de modo que facilite la comprensión del contexto en el que se desarrolla el programa propuesto, no para su incorporación al PNCC. Lo que estamos pidiendo también, eso es general para toda una institución que propone varios programas de posgrado. La planificación institucional es una, lo estamos pidiendo, es una síntesis, una versión sintética de cómo la institución está apoyando de acuerdo con su misión y visión institucional la pues el posgrado es un desarrollo para su desarrollo. Y lo que pedimos en cada uno de las categorías y cada uno de los criterios, que hagan un análisis mediante una planeación participativa, ¿no?, con todos los miembros y pues que participan en el programa. Es decir, la evaluación sintetiza los juicios de valor del programa involucrado en este proceso de reflexión para describir y valorar su realidad cotidiana en comparación con los criterios propuestos en nuestra metodología. Esta evaluación implica una motivación interna, participativa e incluyente para emprender acciones con el objeto claro de mejorar la calidad de sus programas. El compromiso de la comunidad para realizar el análisis y la valoración de metas, logros e impacto del programa, y una apertura para que permita recoger, ¿no?, la opinión de la comunidad y formular propuestas concretas de acción para mejorar la calidad y definir estrategias para su logro. La siguiente, por favor. La evaluación de pares, el comité de pares realiza la evaluación del programa de posgrados para constatar, modificar o ampliar la información contenida en el informe de autoevaluación. La evaluación es POT, el seguimiento. El comité de pares revisa su informe anual de cumplimiento de las metas compromiso en el plan de mejora. La siguiente, por favor. El proceso de ¿qué estrategias operativas hemos tenido hasta el momento? Por lo que se refiere a la internacionalización del posgrado, y que hace un momento la maestra Cidadores ya pensaba en ello. Incorporar observadores internacionales en la evaluación del PNPC, ¿no? Registrar al CONACYT en las redes internacionales de agencias de evaluación y acreditación, y el compromiso de la utilización de estos criterios internacionales de acuerdo con nuestra realidad en nuestro país. La siguiente. La colaboración con instituciones y organismos en el extranjero es ampliar las acciones de colaboración mediante la movilidad estudiantil. Para ello, la maestra mencionaba las becas mixtas, la movilidad de profesores a través de las becas postdoctorales sabáticas, ¿no?, la codirección de tesis, los proyectos en áreas estratégicas de interés para ambas instituciones o países y las redes temáticas de colaboración. Como lo mencionaba la maestra Cintia Álvarez, tenemos una estrategia, ¿no?, que iremos compartiendo con ustedes para los programas compartidos y para el reconocimiento de datos. La siguiente es una convocatoria abierta con tres periodos de evaluación de febrero a diciembre, una nueva aplicación electrónica que facilita la captura de la información. Nuestra aplicación electrónica tiene un reconocimiento a nuestra área de sistemas en el diseño de esta nueva forma de capturar el programa, pensamos que hay una reducción entre el 60 y el 70% porque utilizamos los CPUs, tanto de los estudiantes como de los profesores, y toda la información que se les pide está totalmente interrelacionada a través de catálogos o a través de la información que ustedes realizan, ¿no? La mejora de los procesos de evaluación, ¿no? De la reducción del número de criterios a 19 y la modalidad para ir avanzando en la evaluación, insisto, de las réplicas de los programas de posgrado. Este es el compromiso que hemos tenido. La siguiente. Nuevos instrumentos de financiamiento, como lo mencionaba la maestra Silvia Álvarez, becas mixtas, becas postdoctorales y becas a las chicas. Queremos dar las mismas oportunidades a nuestros estudiantes que estudian en el extranjero, a los que estudian aquí en nuestro país. Los criterios, todos están orientados a la mejora y al aseguramiento de la calidad, ¿no? A la colaboración nacional e internacional, a la movilidad de profesores y alumnos, al reconocimiento internacional, a la creación de redes temáticas, a la pertinencia regional y local y a la articulación, formación, investigación y también una nueva estructura del Consejo Nacional de Postgraduados. Siguiente. La instrumentación del PNP, estamos ahorita en la convocatoria y en la etapa de autoevaluación. La evaluación la realizaremos la primera etapa de esta evaluación en el mes de octubre y noviembre, la formalización en noviembre y el seguimiento durante todo el año. La siguiente, por favor. Hay el compromiso institucional del Consejo de una integración transversal de todos sus apoyos. Hemos hecho nuestra parte y falta mucho por hacer, lo cual necesitamos la colaboración de todas las instituciones y a eso obedece esta socialización de nuestros instrumentos a nivel nacional. Queremos una alianza estratégica con todas las instituciones y tengan la seguridad, ¿no?, de que habrá una receptividad a todas las propuestas que ustedes nos hagan de consenso. Y muchos de ustedes han sido convocados a grupos de enfoque y quisiéramos seguirlos convocando. Quisiéramos seguir teniendo la colaboración porque es la única forma que podemos relanzar nuestro posgrado. Queremos que nuestro posgrado sea el mejor de América Latina. Queremos competir, porque creo que tenemos los elementos, con muchos países que en este momento tienen bastante éxito en esta empresa. Yo les agradezco en nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología su disposición y sobre todo por haber asistido el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, a continuación y con objeto de hacer ajustes para la conexión de las computadoras con la red inalámbrica, tendremos un receso de 10 minutos. Ya estamos. Hay que ver si el consejo a ver si puedo comentar ahorita yo por eso. Ajá. Sí. Ya que estés, se lo enseño, porque yo pienso que para la población, bueno, ya para todos, pero para el poli contenido de calidad. Bueno, buenos días a todos, nuevamente bienvenidos. Vamos a... ¿Se dan los ojos? Sí, ya estamos aquí. Gracias. Aquí está probado. Un poquito la mecánica que vamos a hacer en la próxima 45 minutos, una hora. Primero les voy a brevemente explicar un poco cuál es la mecánica de registro y posteriormente vamos a navegar en la aplicación, en el desarrollo que realizamos para objeto del registro de la información del sistema con el sistema del Programa Nacional de Postgrado de Calidad. Y En este programa, bueno, a todos ustedes ya les fueron habilitadas las máquinas que tienen en sus lugares. Entonces ya todos tienen conexión y pues la idea es que nos vayan siguiendo. Mi compañera, la licenciada Cecilia Vázquez, ella es la líder de todo el proceso de desarrollo. Ella va a estar navegando la aplicación, haciendo algunos ejercicios de captura de datos. Para esto vamos a tomar un programa modelo con el cual ya tenemos cierta información, con la finalidad de que esto sea más práctico. Bueno, también para las instituciones que nos acompañan a distancia, en el servicio de teleconferencia, tenemos una cuenta de correo que es ilpnpc@conacyt.mx, a través del cual nos pueden enviar sus preguntas. En este caso, nada más les pedimos que nos la clasifiquen, que nos digan en el asunto a qué categoría corresponde la pregunta, nos indiquen su institución de dependencia y, bueno, el contenido de su pregunta o sus preguntas. Al final del taller daremos un receso de 10 minutos para hacer la concentración de las preguntas y un espacio para contestarlas. Para los presentes en la sala, se les pasarán tarjetitas con la finalidad de que si tienen alguna pregunta que realizar, las puedan pasar a la señorita Sudecanes, que nos están ayudando, y también procedamos a hacer esa concentración en ese periodo al final de este ejercicio, ¿no? Bueno, aquí presentamos un diagrama de flujo de lo que es la captura. En la primera sección, lo que queremos representar es que el registro de la información o el registro del CBU para nosotros es un proceso transversal, ¿no?, a todas las iniciativas del Consejo. Es el mismo CBU que ustedes actualizan en el SNI o que nos registran los becarios para el proceso de becas. Sí, en este caso es el mismo instrumento que utilizamos para los diferentes participantes en los programas, ya sea planta académica o alumno. Bueno, entonces la primera sección corresponde a que los miembros de la planta académica y los estudiantes del programa registren su CBU. Aquí es muy importante comentarles que el CBU está hecho para que todas las personas registren la mayor cantidad de información que ellos puedan asociar en el registro, en la captura del proceso, dado que diferentes iniciativas hacen uso de diferentes aspectos que se registran en el CBU. Para poderlos relacionar, lo único que necesitamos es la información básica, que es sus datos de identificación, domicilio, correo electrónico. Con estos datos el registro se crea y con eso es suficiente para que ustedes lo puedan relacionar en su proceso ya en la práctica. Pero para efectos de poder reflejar la productividad académica o los diferentes aspectos en donde tanto alumnos como profesores participan, es importante que se registre, que se actualicen los segmentos que corresponden a la productividad. Bueno, entonces el proceso inicia cuando los estudiantes y los miembros de la planta académica registran su CBU. Este dato le debe de ser proporcionado a los coordinadores de los programas, el numerito, para que cuando lleguen a la etapa de la captura, en donde tengan que asociar tanto a sus alumnos como a sus profesores, ya cuenten con este dato y les sea más práctico y más rápido el proceso de captura. Ahora, para los coordinadores, también les estamos solicitando que nos registren su CBU, dado que a través de este registro nosotros administramos los esquemas de seguridad y damos los privilegios para que ustedes tengan acceso a los menús de la aplicación. Entonces, en este caso, les solicitamos que cada coordinador haga el favor de registrarnos su CBU, nos informe cuál es el número a través de un correo que se le envía al área de posgrado y ellos proceden a otorgarles los privilegios. El proceso de otorgamiento de privilegios pues no va más allá de unos cuantos minutos o segundos, que es el tiempo que ellos tarden en estar monitoreando sus correos recuperarlos y empezar a administrar las peticiones para hacer el proceso de registro de los privilegios. En el momento en que se registran los privilegios, estos automáticamente a ustedes ya les dan la posibilidad de acceder a su menú de registro. Bueno, en este aspecto quisiera mencionarles algunas consideraciones generales importantes para poder hacer uso de la aplicación sin gran problema. Algunos requerimientos técnicos, entre estos son, pues se recomienda utilizar un navegador Internet Explorer 6.0 superior. Lo pueden utilizar a través del Firefox con su navegador que es Mozilla, versión 2.005 superior. Esa es la versión mínima que nosotros hemos probado en instalaciones del Context, por eso garantizamos que al menos con esa versión funciona. Que tengan un acceso de Internet, ¿no? Es deseable que sea de banda ancha, aunque si ustedes se conectan a través de el acceso internet telefónico común y corriente, también tienen acceso al servicio. Es un poco más lenta la respuesta, pero la velocidad es aceptable. Se configuren la resolución de su pantalla en 1024x768. Les recomendamos eliminar el historial de cookies y archivos a través de su administrador de Internet. Esto es dado que si ustedes ya tienen privilegios para entrar a otras aplicaciones del Consejo, si ustedes ya han tenido a disposición de algún menú, lo normal es que la aplicación les provea este menú sin tener que hacer la actualización del cambio. La razón por la que pedimos que hagan esta eliminación es para que por primera vez tome todos esos nuevos privilegios que ahora se los están dotando y entonces su menú se actualice. Habilitar la opción de ventanas emergentes en el navegador y activar la opción de imprimir colores e imágenes de fondo. Estos dos aspectos los mencionamos cómo hacerlos en la siguiente diapositiva. Es importante comentarles que toda esta información también se encuentra en el manual que ustedes ya tienen disponible. Entonces, vamos a tratar de solamente puntualizar algunos aspectos que en preguntas frecuentes hemos notado que les causan algún problema, ¿no? Bueno, para habilitar esta opción, en la pantalla de opciones de Internet o en el menú de opciones de Internet, en opciones avanzadas, ustedes tienen este menú de poder modificar algunas cuestiones configuradas ya de manera específica en su explorador de Internet, y lo único que tienen que hacer es habilitar la opción que dice imprimir colores e imágenes de fondo. Esto es con la finalidad de que los recortes que ustedes generen aparezcan con las tonalidades que marcan los renglones para que facilite la lectura, ¿no? La única diferencia entre que lo hagan o no es que el recorte aparece sin estos recortes marcados, pero al final no afecta a la funcionalidad del recorte, nada más es una cuestión de presentación. La siguiente. Es la que a través de esta misma opción, más abajo, en el menú de seguridad, tenemos una opción que nos permite deshabilitar o habilitar las ventanas emergentes. En la parte inferior de esta pantalla aparece una leyenda que dice habilitar ventanas emergentes. Entonces, esta tiene que ser cancelada. Ahora, esto es importante, todos los reportes que ustedes generen en la aplicación nunca los van a sacar de la pantalla en donde están. El reporte siempre va a aparecer en una pantalla adicional. Entonces, si ustedes no tienen esta opción prendida, van a mandar a ejecutar su reporte y no se va a ver, ¿no? Normalmente las máquinas mandan un mensajito, pero es muy pequeño y normalmente nadie lo nota. Entonces, para evitar que eso suceda y en el momento que ustedes generen su reporte aparezca de manera inmediata sobre la pantalla que ustedes están trabajando para que lo puedan revisar, es importante tomar esta consideración. Entonces, haciendo como un recuento de estas cuestiones que mencionamos, como una buena práctica para el uso de la aplicación, es muy importante que todos los usuarios o todos los participantes siempre mantengan actualizado su CBU, ¿no? Periódicamente, bueno, en el caso de los que son SMIS, pues sabemos que no hay mucho problema porque periódicamente, de acuerdo a los procesos del consejo, ellos entran a actualizar su información. Pero ¿cómo no sucede así con los alumnos, no? Los estudiantes, pues normalmente, con que ellos puedan registrar la información mínima, pues ahí queda actualizado su CBU. Y en este caso es muy importante que ellos colaboren con nosotros actualizando su información, porque de esa manera contribuyen sensiblemente a reducir los porcentajes de captura que ustedes tienen que realizar. Bueno, la otra es usar los botones que aparecen en la aplicación. A lo largo de la navegación les voy a ir mencionando cuáles son. Y guardar, bueno, siempre tener cuidado de que cuando ustedes hayan hecho modificaciones en una pantalla, siempre guarden antes de cambiar de pantalla. En el caso específico de la aplicación de posgrado, introducimos una validación que cada vez que ustedes mueven información de una pantalla y tratan de cambiarse sin haberla guardado, les va a aparecer un mensaje en donde les dice que confirmen si quieren salir, o que cancelen si quieren, que confirmen si quieren continuar en la pantalla o que cancelen si efectivamente quieren salir. La razón por la que pusimos un poco invertida la lógica de la pantalla es porque normalmente cuando nos aparecen esas pantallas ya por definición debemos aceptar. Entonces, en este caso, si dan a aceptar, el mensaje va a desaparecer y va a esperar a que ustedes efectivamente guarden. Y si ustedes dan cancelar, entonces quiere decir que de manera controlada, ustedes están aceptando que esos cambios que hicieron ahí no se guarden y se pierden. A ver, aquí hay dos personas que no pueden tener acceso. ¿Alguien me ayuda, por favor? Ok, ya le ayudo. Gracias. Bueno, el otro punto es, bueno, les recomendamos utilizar la aplicación de manera continua. ¿Esto qué quiere decir? La aplicación hoy día está pensada en que ustedes puedan estar actualizando permanentemente su información de manera independiente a que haya o no haya una convocatoria abierta. Y entonces, aquí les pedimos que ustedes, cada vez que ocurra algún periodo o algún evento de institución que implique que haya necesidad de actualizar información tanto de planta académica o de estudiantes de los programas de posgrado, estén en la libertad de hacerlo. Esto con la finalidad de cuando se lleguen las etapas en que ustedes se sientan seguros para participar en una convocatoria de evaluación, únicamente hagan el registro de su solicitud y validen que la información y las cifras que ustedes están obteniendo pues son las adecuadas o las que consideran pertinentes para participar, y entonces realmente el proceso de captura no sea tan complicado, ¿no? O no, periodo a periodo o tras cada periodo de evaluación ustedes que tengan que repetir todo el ciclo de captura. De alguna manera la plataforma tecnológica que tenemos nos permite proveerles estos servicios en la base de datos de tal manera que ustedes puedan hacer su captura a distancia y puedan mantener permanentemente acceso a su información y solamente ir actualizando los cambios. Bueno, para poder tener acceso a la aplicación, se puede accesar a través de una liga que en el pasado, al principio de estos procesos, les enviamos, y la otra es pueden accesar a través del portal de CONACYT. Bueno, agotados estos aspectos que queríamos mencionar, nuevamente les recuerdo que tenemos para las personas que están por teleconferencia con nosotros el correo tallerpnpc@conacyt.mx para que nos manden sus preguntas. Bueno, ahorita vamos a hacer el cambio al acceso a la aplicación. Nada más de unos 30 segunditos en que nuestros chicos de operación nos mueven de ventana. Bueno, aquí vamos a abordar dos aspectos. Uno, el primero es, ¿por dónde podemos entrar? ¿Cuáles son las ligas o las direcciones, las diferentes direcciones a través de las cuales podemos tener acceso a la aplicación de posgrado? y posteriormente ya estaremos a iniciar el ejercicio. Bueno, las ligas de postgrado ustedes las pueden buscar en varios lugares de la página de CONACYT, ¿no? Uno es en convocatorias, tienen la convocatoria 2007, Programa Nacional de Postgrado. Cuando ustedes accesan a esa liga, en esta ruta, en la parte inferior, van a encontrar aplicación de captura de NFC, ¿no? Pueden accesar a la aplicación, al portal, a través de esta ruta. Otra ruta que está ubicada es a través de programas de postgrado nacionales de calidad, en la opción de introducción. Esta nos vuelve a llevar a la liga de convocatorias. Y pues en convocatorias tenemos en la parte inferior la liga de acceso al portal, ¿no? La otra ruta que existe para accesar al portal es a través de registros de CBU. Y cuando ustedes accesan a la liga de CBU, ahí si ustedes tienen los privilegios para accesar o las opciones del menú para actualizar los procesos de posgrado, también van a poder encontrar su liga ahí. La razón por la que tenemos diversas ligas distribuidas a lo largo de la página es porque dependiendo de las prácticas, las personas están acostumbradas en ciertos lugares, hemos tratado de respetar esos lugares donde anteriormente tenían acceso a la aplicación y además esto nos ha permitido hacer una distribución de las cargas de los usuarios. Si ustedes llegan a detectar que de manera especial es como muy lento el proceso, lo que les recomendaría es accesar por otra liga. Dado que cada una de estas ligas, nosotros estamos atendiendo el servicio a través de diferentes servidores de aplicaciones, con la finalidad de que en las etapas en donde tenemos picos muy grandes de usuarios, hagamos una mejor distribución de la cantidad de usuarios que están firmados en un momento dado y podamos darles un mejor tiempo de respuesta. ¿Sí? Entonces, bueno, este es así como un tip, ¿no? Cuando esté medio lento, intenten entrar por otro lado. Si hay menos carga de usuarios ahí, seguramente tendrán más eficiencia en el tiempo de respuesta. Bueno, ahora sí vamos a pasar propiamente a lo que es la aplicación. Ustedes cuando ya tienen los privilegios, ya les aparece el menú que dice Programa Nacional de Posgrado. Aquí nada más quiero hacer la precisión de que el menú en el que Ceci navega es mucho más amplio porque ella tiene otro tipo de privilegios. En el caso de ustedes solamente van a aparecer aquellas opciones de menú a las cuales tienen acceso o para las cuales tienen permiso, ya sea de lectura, actualización o dependiendo del perfil que tengan. Entonces está la liga que dice solicitud de programa. Abajo de ella aparecen diversas opciones de submenú. Cada una de ellas corresponde a alguno de los aspectos del llenado del proceso. El primero corresponde a datos del programa. Bueno, aprovechando esta pantalla, ustedes van a encontrar a lo largo de la aplicación muchas pantallas, más o menos con este tipo, en donde les permite. Si te voy a pedir un favor, si pudieras regresarte al anterior, nada más quisiera hacer ahí alguna precisión de las búsquedas avanzadas. Bueno, en estas búsquedas lo que están configurados son algunos aspectos, por ejemplo ahí podemos hacer búsqueda por número de referencia, por nombre del programa, por nombre de la institución. Cada una de ellas está asociada a diferentes listas de valores, lo cual quiere decir que ustedes pueden como que armar su búsqueda y ustedes dependiendo de la información que tengan pueden hacer búsquedas por algún aspecto, ¿no? Ya sea por el valor de una cadena porque contiene una frase o ciertos caracteres, o si ustedes conocen la clave estrictamente o con precisión, pues también pueden buscar por clave. Bueno, en este caso, normalmente la más utilizada, la más popular es la de contiene algo, ¿no? Porque o buscan el nombre de su institución, o buscan el nombre de su programa, o parcialmente con algún aspecto del nombre de su programa, y entonces les da aquellos que corresponden a esos valores. Bueno, cuando estamos parados en esta opción, siempre vamos a tener que elegir algún programa. Cuando ustedes ya tienen asociados los privilegios, únicamente ven aquellos programas a los que tienen acceso. Nadie más puede ver un programa de otro, a menos que le hayan sido solicitados los permisos. En este caso, este proceso se administra a través de la dirección de posgrado. El coordinador, lo que se les pide es que nos den dos datos básicos, que nos registren el nombre y le asocien la institución a la cual pertenece este programa. Con esa clave que les da en el registro del programa, les pedimos que a través del correo posgrado@cidmx, la dirección de posgrado les otorgue los privilegios como coordinador de este programa. Aquí quiero hacer la precisión de que tenemos definidos tres perfiles actualmente en la administración del Programa Nacional de Posgrado. Es un perfil para el coordinador institucional, al cual se le pueden asociar todos los programas de su institución con la finalidad de que pueda ir monitoreando los avances o los resultados que estén registrados en el sistema. Este perfil solamente tiene acceso de consulta, no puede actualizar ningún aspecto de la captura. Otro perfil del cual disponemos pues es el del coordinador de programas. Este tiene poderes plenos e infinitos sobre su programa. Puede borrar, insertar, o todo lo que sea, ¿no? Y generamos un nuevo perfil que es para los asistentes que sabemos que les ayudan en este proceso de captura. Aquí la única condición que les pedimos es que sea el coordinador del programa el que nos lo solicite, ¿no? Para que haya algún trámite que nos permita observar la confidencialidad que estamos intentando mantener en cuanto al registro propio de la información de cada uno de ustedes. Bueno, cuando ustedes ya tienen privilegios sobre su programa, ya les aparecen todas las ventanas de esta opción. ¿Sí? Toda la aplicación está desarrollada a través de opciones de menú que van a tener en el lado izquierdo, y cuando esta opción de menú contempla varios aspectos o varios elementos, entonces por cada uno de ellos les va a aparecer un foldercito, y los foldercitos están... Bueno, la manera como los organizamos para la captura es que se llenaran de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, los folders que nos aparecen, bueno, son datos del programa, adscripción del programa, opción terminal, campo de conocimiento, ligas de generación y aplicación del conocimiento, ¿no? En esta primer registro de captura, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es dar todos aquellos atributos y hacer la configuración de algunos aspectos en donde se van a autogenerar listas que posteriormente se van a ir reutilizando en el transcurso del llenado, ¿no? Se van a autogenerar una especie de catálogo que van a contener los atributos que nos hayan registrado en esta pantalla. Bueno, en el caso de datos del programa, nos indican si corresponde a una institución sede o subsede, la que está haciendo aquí el registro, el nombre, ¿no? Los datos de la institución de adscripción, ¿no? En donde nos indican la institución y la estructura institucional o el nivel a donde está ubicado su programa. Aquí quiero hacer la precisión de que algunos de ustedes nos han reportado que no aparece algún departamento o algún área de su estructura organizacional Ahí lo que les pedimos es que nos manden un correo a través del centro de soporte, con algo primero que tengan en la mano, y nos indiquen qué áreas de su estructura institucional hacen falta, y nosotros se los damos de alta. Entonces, a partir de que ya sea el centro de soporte lo recibe o el área de sistemas, estamos respondiendo a 24 horas. Entonces, desde aquí les pediríamos que, bueno, no se estresen, sino que inmediatamente nos soliciten el registro de esas estructuras que hacen falta, y nosotros pues con gusto completaremos el catálogo, ¿no? Bueno, en el siguiente aspecto, que son opciones terminales, aquí se va a generar nuestro catálogo de opciones terminales propio del programa, en donde por cada uno de estos registros nosotros estamos registrando una opción terminal, donde la vamos a identificar a través de la descripción o nombre, o como nosotros la identificamos en nuestro proceso. Vamos a indicar sus fechas de vigencia, ¿sí? La fecha en que fue dada de alta esta opción terminal en el programa. Si esta opción terminal ya fue dada de baja, vamos a indicar la fecha de baja. Cuando nosotros indiquemos fecha de baja, el estado de la opción terminal automáticamente va a cambiar a inactivo, lo cual quiere decir, bueno, habrá algunos aspectos en donde no podremos asociar alumnos a esta opción terminal, pero para aspectos históricos sí habrá que cuidar que primero registremos la opción terminal, asociemos a nuestros alumnos históricos y después la demos de baja. La adscripción de esa opción terminal, ¿no? Para el caso en donde configuramos programas en donde participan varias sedes de la misma institución o varias instituciones inclusive comparten el desarrollo del programa, entonces aquí hay que indicar de esa sede que registramos en la parte de adscripción cuál o cuáles son las que están operando esta, o a cuáles corresponden estas líneas de generación y aplicación. Normalmente cuando les aparezca el icono de la lupa, siempre es un indicativo de que esto es un catálogo, y cuando ustedes hacen clic en ella, pues viajan al contenido del catálogo. Normalmente ya cuando pasan a esa pantalla lo acompañamos de una búsqueda avanzada, dado que hay algunos catálogos que son bastante grandes, y es con la finalidad de facilitarles la búsqueda y no tengan que recorrer listas muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, nos indican la clasificación o la extensión dentro de la línea de generación de aplicación. Pasamos a la siguiente sección, que es área del conocimiento. Aquí, bueno, viene la clasificación que ustedes hagan del programa en cuanto a campos, disciplinas y subdisciplinas. Aquí quiero hacer la precisión que hacemos uso de un catálogo institucional, un catálogo que compartimos a través de todas las iniciativas y programas del Consejo. Si ustedes consideran que el contenido del catálogo no permite calificar correctamente porque nos falte alguna disciplina o alguna subdisciplina para calificar correctamente su programa, igual les solicitamos que ustedes nos indiquen cuál creen que es la clasificación más adecuada de su programa. Y entonces nosotros haremos el proceso interno que tengamos que hacer para considerar el incremento o el registro de estas nuevas clasificaciones en el catálogo. Entonces eligen ahí cuál es la clasificación, es todo lo que hay que hacer. Igual, ¿no? Pasamos a líneas de generación y aplicación. Aquí igual identificamos nuestra línea de generación de aplicación, las fechas, el área estratégica a la que pertenece. Bueno, aquí el catálogo que nosotros tenemos de área estratégica es el catálogo de áreas estratégicas al cual está obligado a clasificar el CONOCIS a través del CIFI, pero si consideran que estén en una área estratégica diferente, la podemos considerar, ¿no? Bueno, lo que les mencionaba es muy importante que guardemos nuestros tiempos. Bueno, ahí está validando que la fecha de inicio de la línea de generación y aplicación del conocimiento del programa contra la fecha de creación del programa es son inconsistentes, ¿no? La línea de generación puede ser más antigua que la fecha de creación del programa. Bueno, en este tipo de consultas, siempre que les aparezcan bueno, sus distancias sin actualizar. Al siguiente aspecto, aquí a lo que les mencionaba, ¿no? Si movimos cosas y que no las guardamos, que nos mande esa pantalla para realmente abandonar la captura y quedarle cancelado. Vamos a la siguiente sección. Esto tiene que ver, tiene una única pestaña, es última evaluación. Aquí nos indica cuál es el año que fueron evaluados por última vez, si hubo recomendaciones recibidas, nos hagan un resumen de cuáles fueron estas. Y nos hagan un resumen de resultados obtenidos a las recomendaciones recibidas. Aquí les pedimos que en esta teoría sea breve. Hay otros aspectos en el proceso del programa en donde hay espacios mucho más amplios para poder describir este tipo de aspectos, o inclusive se van a describir a mayor detalle en los segmentos de autoevaluación, ¿no? O en la documentación que ustedes nos envíen vía electrónica para la evaluación del programa. La siguiente sección tiene que ver con movilidad del programa. Aquí en esta cafetería estamos generando nuestro catálogo de movilidad. Está compuesto de dos pestañas, que es plan de estudios y modificaciones. A pasar a la sección de plan de estudio. Bueno, aquí registramos los aspectos de nuestro plan de estudio. Está compuesto de dos pantallas, que son el plan de estudio propiamente y las modificaciones al plan de estudio. Bueno, en la parte de plan de estudio nos indican qué tipo de periodo lectivo utilizamos en el programa, ¿no? Hoy día tenemos un catálogo que está provisto de los periodos lectivos que nosotros identificamos que se vienen usando históricamente, que son anual, bianual, cuatrimestral, semestral, trianual y semestral. Si hubiera periodos lectivos diferentes a eso, bueno, igual les pediríamos que nos lo indicaran para hacer la actualización pertinente del programa, del catálogo. Les pedimos que nos indiquen la duración real del periodo en meses, la duración total del programa de estudios también en meses, el número de total de créditos que comprende el programa y, en caso de no tenerlos, pues el número total de materias o asignaturas. Esto es el número total de créditos que se requieren para aprobar el programa, ¿no? Les pedimos que, bueno, aquí creamos nuestro catálogo de fechas o de generaciones, indicamos la fecha de inicio de cada una de las generaciones en las cuales ese programa ya está vigente. Y, bueno, si nosotros queremos agregar más, cada vez que aparezcan esos botoncitos de más y menos, significa que en esta pantalla se pueden ir incrementando más registros para registrar de manera múltiple el mismo aspecto. Si le dan el signo más, el menos, pues les va a preguntar si efectivamente desean eliminar ese renglón. En caso de que le digan que sí, pues lo va a borrar, ¿no? El mismo caso, opciones de graduación, ahí también se nos va a autogenerar un catálogo con nuestras opciones de graduación. Los valores que tenemos definidos hoy día, pues son créditos, descenso de tercer grado, examen de grado, promedio, seminario, tesina, trabajo terminado. En realidad, bueno, si hubiera otro tipo de opciones aplicadas al programa y que no estuvieran consideradas en el catálogo, pues igual les pediríamos que nos lo indicaran para nosotros ponerles a disposición esas opciones y no tengan que estar restringidos únicamente a las que hoy tenemos dadas de alta, ¿no? La siguiente sección o la siguiente pestaña es modificaciones al plan de estudios. Aquí les pedimos que nos registren las principales modificaciones desde la más reciente actualización. y la fecha a partir de la cual se hacen efectivas esas actualizaciones, ¿no? La siguiente sección, bueno, aquí es la unidad del programa. Y en movilidad del programa vamos a registrar cada una de nuestras opciones de movilidad que tenemos. Vamos a indicar si esa opción corresponde a un convenio de qué tipo, si es interno o externo, el nombre con el cual ustedes me identifiquen. En la siguiente sección indicamos el tipo de movilidad está dando, o no sé con quiénes, que es la, indicamos las instituciones o los referencias de programas contra los cuales hacemos esa movilidad. Y en la última, ¿cuáles son las opciones de movilidad que nosotros tenemos vigentes? Si son cursos, si son estancias postdoctorales, estancias de investigación, proyectos de desarrollo tecnológico, estancias de investigación. En este caso, indicamos para cada una de esas opciones a qué tipo de participantes está dirigida, si es para profesores o estudiantes, qué tipo de productos se van a obtener a través de esa opción de movilidad. Y bueno, así tendríamos que ir registrando progresivamente cada una de nuestras opciones, calificándola en función de los tipos, los productos y los participantes a los cuales está dirigida. La siguiente sección tiene que ver con personal académico. A partir de aquí vamos a empezar a hacer uso de los catálogos y los registros que hemos generado en las cuatro secciones anteriores. Bueno, personal académico, esta relación se hace a través del registro de PBU. Aquí nada más quisiera detenerme a hacer un momento, una precisión que tiene que ver, dentro de las preguntas frecuentes nos han indicado cómo se pueden dar de alta o generar o relacionar los PBU de aquellos estudiantes que se dieron de baja o de aquellos egresados con los que se ha perdido contacto y que de manera momentánea no se les puede localizar para que generen su CBU y hagan el registro de su información. En este caso, aquí hay dos aspectos que estamos manejando. Uno es que nos den la lista de las personas, los participantes. Aquí les pedimos que nos indiquen el nombre completo y la fecha de nacimiento, o el nombre completo y el RFC. Eso con la finalidad de evitar posibles homólogos, ¿no? Porque a veces solamente por nombre completo hay combinaciones muy comunes. Y para evitar la posibilidad de que en la búsqueda nos den dos posibles candidatos y entonces tener que decirles que como encontramos más de uno, no les proporcionamos ninguno. Entonces les pedimos que nos precisen la fecha de nacimiento para así ubicar con precisión a la persona. Nosotros a vuelta de correo, a 24 horas de la petición, les devolvemos la lista donde les indicamos algunos datos básicos que nosotros tenemos registrados en el CBU, como puede ser su clave de CBU, su usuario, si tiene registrado su correo electrónico, pues les comunicamos su correo electrónico a fin de que ustedes tengan un medio para solicitarle que él entre a la página de Conacyt y actualizar el CBU. Y de paso, pues le informen cuál es el usuario para el cual él debe recuperar la contraseña y entrar a actualizar su información. En el caso de las personas que definitivamente no se localizaron, ya pusimos a disposición del área de posgrado una lista de datos mínimos que nosotros requeriríamos para generar el CBU básico de estas personas, y nosotros les devolveríamos la clave del CBU que les asociamos a fin de que puedan integrar al alumno, ¿no? O bueno, sea el caso del profesor. Bueno, aquí quiero mencionarles que cuando aparezcan este tipo de listas, en los títulos de columna, si ustedes dan doble clic pueden hacer ordenamiento. no pueden ordenar por orden alfabético ascendente, ascendente, con la finalidad de que, bueno, a la hora de que estén completando información, pues sea así que a través del mecanismo más común, ¿no?, que tengamos la lista por orden alfabético. Bueno, entonces en este caso a las personas ya asociadas únicamente les indicamos cuál es el tipo de adscripción que tienen, si es tiempo completo o tiempo parcial, en qué fecha se incorporó al programa, y para asociar el resto de la información tenemos que entrar a complementar información. Bueno, cuando estamos ya en la opción de complementar información, aparecen ciertos aspectos, ¿no?, que tienen que ver con el personal académico. Por ejemplo, aquí, para la planta académica, bueno, ya nos aparecen los dos datos que necesitamos en la primera pantalla. Y este profesor ya estudiará de baja del programa, bueno, registraremos ahí su fecha de baja. Para el caso de programas multisede o interinstitucionales, tendríamos que indicar de las instituciones o las sedes que forman parte del programa, a cuál él está adscrito. La siguiente sección es opciones terminales. Igual aquí únicamente hay que seleccionar la opción o las opciones terminales en las que aplica este profesor. Ahí, como les mencioné, bueno, el catálogo de opciones terminales que le asociamos al programa es el que nos va a aparecer ahí. Entonces, bueno, las únicas opciones posibles son esas. Si ahí encontramos que nos falta alguna opción, alguna línea de generación o aplicación del conocimiento, tendríamos que regresar a datos del programa, agregarla, para que ya nos quede disponible en este catálogo. Bueno, calificamos ahí las opciones terminales y la línea de generación o aplicación del conocimiento en donde participan. Después pasamos a los aspectos de movilidad. Aquí registramos el convenio. Aquí también lo que nos queda disponible es aquello que hayamos configurado en nuestra pantalla de movilidad. Elegimos si él participó en alguna, obviamente le elegimos. Si él no participó en ninguna opción de movilidad, bueno, esta sección se quedaba así. ¿Con qué institución se dio? El programa de movilidad. Y en la última sección calificamos los mecanismos. De los mecanismos que hubiéramos elegido, bueno, ahí nos van a aparecer cuáles están disponibles. Si no elegimos ninguno, como es este caso, pues no aparece ninguno en el contenido. Y de los productos asociados al mecanismo, pues aparecería el producto. Bueno, calificada la movilidad para los casos en los que he explicado. Ahora, si ustedes notan, el mismo menú que aparece arriba en las pestañas aparece en la parte inferior. Ahorita Ceci, que se cambió de pantalla, se cambió por abajo, no regresó a la parte superior. La idea de esto es que cuando ustedes lleguen al final de la pantalla tengan su menú disponible abajo y se vayan a la siguiente sección sin tener que volver a recorrer el scroll hasta la parte superior de la aplicación. Dado que dependiendo de lo grandes que pueden ser las pantallas, pues el scroll se puede hacer muy largo. La siguiente sección es experiencia profesional. Aquí ustedes no hacen captura. Esta información nosotros la vinculamos a través del registro de CDU. Si algún dato aquí no fuera correcto o lo que sea, la manera de corregirlo es que la persona o el registro que presenta el problema se comunica ustedes con él, le pide que actualice su CDU. Y inmediatamente después de la actualización, en la siguiente consulta les va a aparecer resultado el campo. Experiencia profesional, bueno, lo traemos de CBU, tesis dirigidas y codirigidas. También esta es información que se trae de la sección de tesis. Entonces, por cada título de tesis que tenga registrado, les va a aparecer una pantalla. Por ejemplo, en este caso hay 12 registros, estamos parados en el cuarto. Para hacer la asociación de esa información solamente vinculamos aquellas tesis que ellos nos califican como concluidas, ¿no? Si están en proceso o un estado diferente, nos van a aparecer aquí. Bueno, vamos a pasar a la NAM con la sección de corresponsables académicos. Aquí en corresponsables académicos, la idea es que se consideren aquellos participantes en el programa que no son plata académica propiamente, sino que son visitantes, tutores. Entonces, bueno, el primer aspecto que nos califican es qué tipo de participación tiene, si es un profesor externo, si es un profesor visitante o es un tutor externo. Ha habido muchos casos en donde nos han mencionado que hay profesores que se han retirado de la planta académica de la institución, pero que más, sin embargo, siguen apoyando a la institución en asesorar tesis o graduar estudiantes. Este es el lugar en donde ellos deben ser incluidos. Si esta persona cuenta con un CBU, entonces, bueno, nada más nos indican ahí que sí tiene CBU, indican cuál es la clave y entonces trae los datos básicos. No sería el apellido paterno, materno, el nombre, el grado académico que tiene, su género, y únicamente habría que registrar la fecha de incorporación y la fecha de salida de la fecha de inicio y la fecha de fin de esa participación. Usted también ha estado otra el dato de nacionalidad, la institución de adscripción permanente que tenga registrada en ese momento. Está ahí. Aquí tendrán otro aspecto que voy a calificar, es bueno, en qué tipo de opción terminal él participa. Si estuviera participando en más de una opción terminal, tantas como en las cuales tenga participación, y lo mismo con líneas de generación y aplicación del conocimiento, en qué línea él está participando. La siguiente sección corresponde a estudiantes, mismo aspecto, a través de la clave de CBU nosotros los estamos vinculando. En este caso nos dicen cuál es su tiempo de dedicación, si es un estudiante de tiempo parcial o tiempo completo. Y pasamos a la sección de complementar información. Esta sección se compone de tres aspectos, que son... el primero es indicar la institución de adscripción. Si tiene beca, indicar cuál. En este caso vamos a hacer una modificación que estaremos liberando el martes de la próxima semana, que es para aquellos estudiantes que tienen beca con la CID y que estén vinculados, ya se los vamos a indicar, ¿no? Para que al menos esos no los tengan que buscar. No, ahí nos indican que tuvo algún tipo de apoyo, ya nada más les dejaríamos como tarea que nos indicaran quién tuvo apoyo por parte de la institución, los de beca con la cita aparecerían marcados y que nos indiquen a qué generación pertenece ese estudiante. Y fue dado de baja, en qué fecha fue dado de baja, si es un estudiante que posteriormente se reincorporó, en qué fecha, si ya obtuvo el grado, bueno, en qué fecha obtuvo el grado. Los siguientes aspectos tienen que ver con identificar qué estudiantes ya están trabajando. Obviamente, si ustedes no cuentan con esta información, pues no es necesario que la registren, pero sí es muy importante para evaluar algunos aspectos del programa. Si nos indican qué trabajo, bueno, qué cargo ocupa, y si ese cargo que tiene es congruente con su programa de formación. Un indicador de dónde está empleado, si está empleado en la misma institución, en otra, en una empresa, en una asociación, en otro tipo de institución. Que nos indiquen el nombre de la institución y el sector económico y la rama económica a la que pertenece. Que nos indiquen quién es el tutor de seguimiento, el título de la tesis y la línea de generación y aplicación del conocimiento asociado al trabajo de tesis. En la última sección es para registrar el comité tutorial de ese alumno. En este caso solamente se va a permitir registrar a un solo director, marcar a uno como director y a una persona como codirector. si hubiera más participantes en este comité, si tuvieran los van a poder ingresar, nada más que serían como parte del comité, no podrían calificar como director más que a uno y como codirector también a uno de los miembros de este comité. Estaríamos a la parte de movilidad, en donde aquí la intención es que califiquemos si este alumno participó en algún aspecto de movilidad en cuál. Sí, igual, aquí eso se recolimenta el catálogo que generamos en movilidad, nos tendría que decir en qué convenio participó, con quién se hizo esa movilidad, cuál fue de las instituciones de movilidad en cuál de ellas participó, de los programas en cuál programa, cuál fue el propósito y qué producto fue. La siguiente sesión del vínculo. Bueno, aquí en vínculos, nosotros indicamos qué tipo de vínculos son del programa, si son convenios o contratos, y qué tipo de vinculación es, si es una asesoría, una asistencia técnica, un intercambio académico, o si hacemos proyectos a través de este programa de vinculación. Un nombre para que lo identifiquemos con el nombre que identifique institucionalmente, y qué fecha inició, en qué fecha terminó, en caso de que ya haya concluido, que nos indiquen brevemente los tres objetivos más relevantes de este programa de vinculación, que nos califiquen las líneas de generación y aplicación del conocimiento, que es lo mismo, ¿no? O sea, nuestro catálogo de líneas del programa. Y acá ustedes indicarán cuál es la naturaleza del vínculo, ¿no? Bueno, cuál es la línea de generación de aplicación. Y la siguiente sección tiene que ver con la naturaleza del vínculo. Identificar si este vínculo es interno o es externo. Si se está dando en el ámbito nacional o internacional. Si fuera en el ámbito internacional, nos tendría que calificar el país y el nombre de la institución con la cual se está dando. Y el sector de y la calificación del sector de vinculación. Ahí ya les proveemos algunos catálogos, que nos digan si está dentro del sector educativo, del sector empresarial, si es a través de instituciones promotoras, por ejemplo el CONACYT. Y la última sección tiene que ver con los participantes en el sector, ¿no? O sea, cuando ustedes eligen un sector u otro, este catálogo de participantes se diferencia. Por ejemplo, ahí eligió las organizaciones promotoras, y las organizaciones consideradas son CONACYT, los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, las fundaciones o patronatos, o organizaciones no gubernamentales. Bueno, vamos a pasar a la productividad de profesores. Prácticamente toda la información que presentamos acá en la productividad no es información que ustedes tengan que capturar, nosotros la traemos del CDU. Ahí les estamos presentando cuáles son los productos que cada uno de los profesores asociados al programa tienen registrados. Igual aquí funcionan los clasificadores, de hecho en los títulos de columna permanentemente funcionan los clasificadores para ordenar por orden alfabético, entonces, básicamente les presentamos tipo de artículo, año de publicación, nombre del autor o coautor, ¿no? Y el título. La información o la productividad que estamos trayendo del CBU corresponde a artículos, libros, capítulos de libros, reseñas, reportes técnicos. Si hubiera algún aspecto de productividad que a ustedes les estuviera faltando a la hora de registrar su información, igual tendría que solicitarle al profesor responsable que lo actualice en su CBU, y en el momento en que lo haya hecho, en la siguiente consulta ya aparecerá registrado su producto. Bueno, son prácticamente todos los aspectos de productividad que tenemos en CBU, reportes técnicos, patentes, desarrollos tecnológicos, notas periodísticas. Y trabajos presentados. Si alguna de estas relaciones aparece vacía, bueno, quiere decir que en ese aspecto ningún profesor vinculado o de los vinculados al programa hizo algún producto en ese rubro, ¿no? El mismo aspecto con productividad de estudiantes. De hecho, era por eso que les mencionaba que el CBU de alguna manera está construido para que cualquier participante registre el máximo de su información en cada una de las secciones, ¿no? Igual, traemos los mismos productos que traemos para planta académica, para profesores. Lo único que estamos haciendo aquí es separarlo en dos opciones diferentes para que no quede revuelta en el mismo reporte. El siguiente aspecto tiene que ver con el registro de la solicitud. Bueno, esta pantalla es la importante, digamos que es la que toma la foto cuando ustedes deciden inscribirse a un proceso de evaluación. Sí, entonces, permanentemente esta aplicación va a estar disponible. Lo que lo va a diferenciar es que ustedes, dependiendo del tipo de convocatoria, tendrán que elegir la que corresponda. Ustedes, en el momento en que se sientan seguros, en que consideren que toda la información que refleja la situación real de su programa está completa y registrada, es el momento en que deben hacer este proceso de registro. Y entonces nos indican cuál es el estatus de la solicitud, si es nuevo ingreso, si es reingreso, si es una renovación, cuál es el nivel en el que quieren ser evaluados, ¿dónde lo indican? La ubicación del programa. Aquí, derivado de que hay algunos programas que nos indican, bueno, más bien, que no se sienten reflejados en el programa en otro lugar que es donde les estamos permitiendo. En el caso de que ustedes consideren que no fueron correctamente clasificados, también aquí nos pueden decir en qué área de conocimiento, disciplina, su disciplina quieren ser evaluados. Esto en realidad es un dato para nosotros para poder identificar de qué área es el comité que debería hacer la evaluación de su programa. Este botón presentar hoy día tiene pendiente que le liberemos una funcionalidad que se liberará en 2 semanas más, que tiene que ver con hacer el copiado de la información. De alguna manera no lo hemos liberado porque hemos incluido 2-3 correcciones derivadas de comentarios que nos han hecho en los talleres. Entonces es para de alguna manera evitar que se congele la información y después decirlo allá. Agregamos este aspecto, por favor califíquelo y luego lo vuelvo a cerrar, ¿no? Entonces, hoy creemos que los aspectos que permite el registro ya son suficientes, por lo tanto ya estaremos al proceso de habilitar en este botón el congelado de la información. Esto es con la finalidad de que efectivamente podamos brindar este servicio, de que ustedes en todo momento puedan sentirse libres de actualizar su programa y en el momento en que lo hayan inscrito, ahí es donde se haga el corte y copiado de información para el proceso de evaluación, que de alguna manera es independiente con la vida del programa, ¿no? O es adicional. Otra pantalla que agregamos a raíz de estos talleres es la pantalla de comentarios. En esta pantalla de comentarios es una pantalla con formato libre, es un texto libre, en donde les pedimos que ustedes nos expresen aquellos aspectos en los que quisieran hacer algún tipo de precisión para que sean considerados en su evaluación. Bueno, eso es lo que corresponde propiamente al llenado de la aplicación. En este caso, bueno, yo les digo, el consejo está tratando de sacar el mejor provecho de la plataforma tecnológica que tiene y ponerla a su disposición, y a través de la dirección adjunta a la cual está incorporada la dirección de sistemas, les decimos que estamos abiertos a considerar para posibles o para el futuro ir robusteciendo nuestro proceso con la finalidad de que realmente refleje lo que está ocurriendo en el proceso del Programa Nacional de Posgrado. Gracias. gracias, te agradecemos la participación de la ingeniera Leticia Escobar, directora de Normatividad y Estándares de la Dirección de Sistemas de Informática y Telecomunicación del CONACYT. A continuación, tendrá una exposición sobre las preguntas más frecuentes que se han captado tanto en los talleres que hemos realizado en el interior de la República, también como de los correos electrónicos que nos han hecho llegar las diferentes instituciones que ya tienen un conocimiento amplio de la aplicación. Y entonces, a continuación, el ingeniero Arturo Gutiérrez Islas nos dará la presentación de las preguntas más frecuentes. Gracias. Pues como ya te comentaba, es una recopilación de las preguntas más frecuentes que hemos tenido a lo largo de estos talleres. La primera pregunta es, ¿qué sucede si los programas, que en los programas no existen opciones terminales? La respuesta a esta pregunta es que solo se captura esta información cuando aplique. En caso de los de programas interinstitucionales y multidependencias, ¿cómo se considera el núcleo académico básico, las líneas de gestión, aplicación del conocimiento, la movilidad y la eficiencia terminal? La respuesta es que la planta académica, la eficiencia terminal y las líneas de generación y aplicación del conocimiento se consideran en su conjunto. Asimismo, es importante demostrar la participación, es decir, horas dedicadas a la docencia, investigación, vinculación, asesoría, programas, de cada institución o dependencia que integra el programa. Se sugiere mostrar evidencias de la movilidad de estudiantes y profesores. ¿Cómo se registran los programas integrados? El proceso es registrar por separado cada nivel del programa, ya sea por maestría, doctorado, etc. ¿Qué porcentaje de miembros del FNI se deben considerar para los programas de reciente creación y en desarrollo? La respuesta es 30% para los programas de reciente creación y 40% para los programas en desarrollo. Esta información la próxima semana estará ya disponible. Es una de las adiciones que se han hecho al anexo A, que está disponible en la página electrónica. ¿En qué parte de la aplicación se indica si el programa fue reestructurado? La respuesta es en la sección de historial del programa, en la pantalla de datos del programa, dentro del recuadro de observaciones, se debe indicar si el programa ha sido reestructurado, producto ya sea de fusiones o separaciones de programas, etc. ¿Qué sucederá si un programa no es aceptado en la clasificación solicitada? ¿Saldrá o se considerará en el inmediato anterior? Los programas que no sean aceptados en la clasificación solicitada, el Consejo Nacional de Postgrado, con base en la evaluación y recomendaciones del Comité de Pares, dará su dictamen. ¿Esta convocatoria incluye los posgrados a distancia o híbridos? No, en este momento la convocatoria actual está dirigida a los programas de posgrado con orientación a la investigación. En el mes de octubre, a principios del mes de octubre, aparecerá la convocatoria para los programas de posgrado con orientación profesional, en los que se incluyen los programas de licencia. En los programas de reciente creación, ¿es indispensable integrar el registro de los jueces? Bueno, esta es una de las preguntas que la maestra Silvia Álvarez hizo hincapié del cuestionamiento que han presentado algunas instituciones. Y bueno, la respuesta es que para programas de reciente creación se considerará el historial de la institución en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Pares, el incremento y permanencia de sus programas de posgrado dentro del Padrón Nacional de Posgrados y los programas nuevos aprobados por la COEPE con financiamiento de algún sector. ¿Qué se puede hacer si una dependencia no aparece en el catálogo de instituciones? También, como lo mencionó la ingeniera Leticia Escobar, será necesario que se envíe la estructura organizacional de la institución para actualizar el catálogo en el sistema. La aplicación no permite hacer distinción entre doctorado y doctorado directo. En este momento ya se encuentra disponible en la sección de datos del programa. En el rubro de grado se encuentra la opción de doctorado directo. Si un programa aparece en la opción de búsqueda, pero no da opciones en el menú para hacer ninguna inserción, ¿cómo lo activamos? Es necesario solicitar los privilegios como coordinador del programa mediante un correo electrónico dirigido a posgrado@conacyt.mx. ¿cómo se pueden dar de alta campos de conocimiento o subdisciplinas de un programa que no aparecen en la aplicación? Bueno, ya se había mencionado también que el catálogo que utiliza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para todas sus aplicaciones, llámense Sistema Nacional de Investigadores, fondos mixtos, fondos sectoriales, proyectos de investigación, etcétera, responde a una clasificación internacional, por lo que se sugiere que al final de la aplicación electrónica, dentro del apartado de comentarios, se especifique el campo del conocimiento, disciplina o subdisciplina en el que se debe ubicar al programa. Cuando el programa de posgrado registra alguna modificación que da origen a un nuevo plan de estudios, ¿cómo se clasifica? El programa se debe considerar como un programa reestructurado y no de nueva creación. Cuando un profesor ha dejado de pertenecer al núcleo académico básico y no cuenta con CBU, pero que sigue participando en la operación del programa, ¿cuál es el procedimiento para su asociación? La gestión de este tipo de profesores se lleva a cabo en la sección de corresponsables académicos y se prevé su incorporación como tutor externo, profesor externo o profesor visitante. Los coordinadores de programas de posgrado que tengan registrado su CBU por pertenecer al SNI, ¿requieren registrar otro CBU? No es necesario, ya que, como se mencionó, el CBU identifica al usuario y lo que se requiere es la asignación de privilegios como coordinador de un programa. ¿Se puede registrar a un profesor de tiempo completo en dos programas de la misma institución? Sí es posible, siempre y cuando la normatividad de la propia institución lo permita y se demuestre la participación del profesor en horas dedicadas a cada programa. ¿Cómo se definen los profesores de tiempo completo y de tiempo parcial? Bueno, la respuesta es que es de acuerdo a la normatividad de la propia institución. Sin embargo, dentro de la aplicación que tenemos, el manual de usuarios, hay una definición de parte del consejo lo que se debería de considerar como un profesor de tiempo completo. ¿Cómo se deben reportar los profesores que participan únicamente con un curso al año o como miembros de algún comité? Estos profesores se deben clasificar dentro de la sección de corresponsables académicos del programa y se pueden integrar profesores visitantes, profesores externos y tutores externos del programa. ¿Un coordinador de un programa en el PNP puede registrarse como coordinador de otro programa? Sí es posible, si la normatividad de la propia institución lo permite. ¿Se tendrán que capturar todos los profesores externos que no están en el núcleo académico básico? ¿O se puede trasladar de alguna base de datos? Y en este caso es necesario capturar a todos los profesores externos asociados al programa mediante su registro de CBU o, como se mencionó, directamente escribiendo sus datos en la pantalla correspondiente del corresponsable del programa. ¿Cuáles son los estudiantes que se consideran en el cálculo del exigente para la obtención del grado, de tiempo completo o tiempo parcial? En el anexo A de la convocatoria relativo al umbral de parámetros mínimos, se considera que para el cálculo de la eficiencia de obtención de grado se deben utilizar los estudiantes, o se toman en cuenta los estudiantes de tiempo completo con o sin beca de CONACYT. En el caso de la sección de completar información, ¿es necesario para los estudiantes becarios capturar todos los datos? Sí, se requiere que para los estudiantes, sobre todo, y también para los profesores, porque es información adicional que no se está contemplando dentro del CBU, y dentro de este apartado de complementar información hay información que se relaciona en los reportes con la operación del programa de posgrado. ¿Cómo se registra en el sistema la productividad académica de los estudiantes? Se registra a través de los CBU. Los estudiantes que no cuenten con un CBU, será necesario que soliciten su registro, tal y como comentó la ingeniera Leticia Alcoy. ¿Cómo se define la vigencia de los estudiantes en el programa? Son los estudiantes inscritos en el programa de posgrado de acuerdo a su normatividad. Hay algunas instituciones que marcan tiempos finitos para considerarlo todavía como un estudiante vigente. ¿Cómo se registran los estudiantes no vigentes? La institución enviará con decirse una relación de los estudiantes no vigentes, graduados, bajas, etcétera, de las últimas tres generaciones. El CONACYT enviará la lista de registros generados de CBU y el coordinador buscará por nombre o por registro del CBU a los estudiantes vigentes y no vigentes del programa para asociarlos a los datos del programa. Es necesario que el 50% de los productos académicos contemple la participación de estudiantes. La participación de estudiantes en los productos académicos refleja la proactividad entre profesores y estudiantes y la adecuada operación del programa, por lo que el 50% de participación de estudiantes representa el umbral mínimo para la evaluación de este rubro. Se deberá incluir una copia de la planeación institucional en cada programa de posgrado postulado. No, ya te comentó también que bastará una sola copia por propuesta institucional. La coordinación general de posgrado requiere de privilegios especiales para capturar lo referente a la planeación institucional. La respuesta es no. El coordinador general de posgrado o su equivalente solo tiene privilegios de lectura, con la cual puede monitorear el avance de los programas institucionales. Solo la figura del coordinador del programa tiene privilegios de captura. ¿A qué se refieren las 6 carpetas de los medios de verificación? Las carpetas de verificación contienen la documentación probatoria de cada categoría evaluada dentro de la autoevaluación del programa y puede integrarse una sola carpeta con 6 separadores o los documentos digitalizados en un disco compacto. ¿Existe un máximo en páginas o documentos probatorios? No, no está establecido, pero es recomendable que la información que se incluya sea lo más concisa posible. Si hay alguna fundamentación de algún punto de la autoevaluación con cuadros, gráficas, etcétera, ¿cómo se podrán integrar o agregar al sistema? Si el coordinador considera pertinente agregar información adicional no contemplada en el instrumento de autoevaluación, lo podrá incluir en los medios de verificación. De los 19 criterios, ¿cuáles son los preponderantes a considerar para la evaluación de un programa? Son todos aquellos aspectos que están relacionados con el umbral mínimo establecido en el anexo A de la convocatoria. ¿Se requiere un plan de mejoras del programa? Si es el caso, ¿dónde se llenará este documento? El plan de mejoras se refiere a cada programa de posgrado y será en formato libre. Es ahí donde se expresan las acciones y las estrategias para alcanzar las metas propuestas por el programa. ¿En qué sección de la aplicación electrónica se captura la información sobre el análisis de fortalezas, debilidades y sobre el plan de mejora? Es el instrumento de autoevaluación. Pues estas serían las preguntas que, como les mencionamos, han sido las que más frecuentemente nos han planteado tanto en los talleres como en los correos que hemos recibido. A continuación, haremos un receso de 10 minutos para capturar todas las preguntas que provienen tanto de las sedes que están enlazadas con nosotros a través de videoconferencia como de las tarjetas que ustedes nos hagan llegar aquí de las instituciones presentes para poderlas organizar por rubros y poder dar una respuesta por bloque. Eso es el problema en cuanto a la inscripción de un mismo profesor a varios programas. Todos los dejan a la actividad. Sí, la tenemos bien. La normatividad maestra. Sí, sí, claro. ¿Cuáles otras? Sí. Nosotros lo de la divisa que no está por corte que no está. Nosotros vamos a hacer las preguntas aquí, ¿verdad? Sí, pero van a capturarlas allá. Sí. A ver qué onda con lo de los privilegios en un momento dado. Porque no necesariamente tenía que ser uno de preparado para, bueno, pertenecer a ustedes ni no. Para tener privilegios en un momento dado de revisar los equipos. Ah, pero de preparados, ¿no? Sí. Sí, por eso. Sí, pues ahí sería cuestión de ver qué onda con eso. Gracias, sí, es importante. Pero están explicando a qué es costo. Por una razón, ¿sabes lo que vamos a hacer? Que con un modelo del programa que ellos tuvieran, hacemos el seguimiento y les relacionamos lo que está aquí grabado. ¿Sí me estás entendiendo? ¿No? Uh-huh. Que ellos hagan con su padre y que empiecen a hacer el seguimiento y nosotros vamos dando la contestación con esto. Queda bien. Bueno, aquí ya en talleres eventos anteriores, además de que el área de posgrado ahorita ya cuenta con el layout de datos para que les ayudemos a hacer la carga de aquellos CBUs donde no pueden localizar a los participantes, o en todo caso cuando nos envían listas En el área de sistemas las procesamos 24 horas. Entonces, más bien ahí lo que yo les pediría es que si tienen alguna lista pendiente, de manera específica se comuniquen con la gente de posgrado para que puntualmente revisemos cuáles no han sido atendidas. Hasta este momento, de acuerdo al inventario que tenemos, solo tenemos pendiente una lista y es de la Universidad de las Américas. Todas las demás ya las hemos contestado. Otra pregunta de pieza de peninsular, ¿cómo van a quedar registrados los programas de nueva creación, suponiendo que existen rubros que aún no se pueden llenar, por ejemplo, estudiantes, resultados, autoevaluación, trascendencia, cobertura, evolución? En una de las diapositivas que habíamos hecho, se consideran aquellos programas de nueva creación, por ejemplo, los doctorados que no han tenido ingresados en los últimos 5 años, es decir, que son programas que no tienen 5 años, que es un tiempo, por decirlo así, o 2 años, 2.5 años de no haberse creado. Entonces, la parte de estudiantes, eficiencia terminal, yo creo que es el único que no se podría llenar. Lo demás se despide exactamente lo mismo que en los demás programas, se despide el núcleo académico lo básico y todos los requisitos que ustedes vieron en el umbral A de esta convocatoria. La tercera pregunta del Instituto Mora se refiere cuántas generaciones son las que se van a evaluar. Como habíamos dicho, aquellos programas que van a renovar su registro son las últimas 3 generaciones. También del Mora, ¿a qué se refiere con el término codirector y qué diferencia hay con el director? Esta es la figura que nosotros hemos detectado en todo el histórico del posgrado, que sí existe la figura del director y el codirector. Por ejemplo, un codirector puede ser de una institución extranjera, ¿no? El codirector y el director de acá, o de 2 instituciones nacionales, también sea el director principal. Del Instituto Mora también, ¿qué pasa con aquellos investigadores que no tienen un número de CBU? Es decir, que tienen categoría de profesor titular A, B o C, no hay manera de incluirlos en este apartado. Yo creo que todos son, yo creo que sí se pueden asociar, en primer lugar, aquellos profesores que no tienen el CBU, o sea, tienen que solicitar su registro, me gustaría que solicitaras eso. Bueno, a ver, en la persona registra su CBU, en la parte de experiencia profesional o en la sección de docencia o en la sección de institución de adscripción, siempre aparece un campo en donde él puede precisar qué tipo de nombramiento tiene. En el caso nuestro, para vincularlos al CBU, lo único que necesitamos saber, independientemente del nombramiento, es si es un profesor que está dedicado de tiempo completo al programa o lo hace de tiempo parcial. Es una pregunta de fiesta. Dentro de la aplicación, ¿cómo se pueden catalogar a los lectores de tesis de grado? Eso no lo tenemos nosotros contemplado en la aplicación, y sería bueno que en la hoja de comentarios nos pudiera llegar en qué consiste estos lectores de tesis de grado. Luego seguimos con una... A ver, Luis, yo creo que en este caso hay en el apartado de codirector, ellos pueden enlistar a más miembros. Bastaría que lo calificara como lector de tesis, o en la hoja libre que viene después de la aplicación al final, tiene que dar la aclaración de que tiene tantos lectores de tesis y que representan o tienen esa función. Creo que lo pudieran hacer en esta página, ¿no? Digo, hay una pregunta de Cieza Golfo. Aquí en Cieza Golfo hemos seguido paso a paso este taller, pero nos damos cuenta que la única opción que no tenemos en el menú de solicitud por programa es la llamada registro de solicitud. Es la opción que nos permite enviar un facturado a evaluación. El coordinador cuenta con los privilegios necesarios, dado que podamos identificar todos los datos de nuestro programa. Lo único es la falta, esta parte del menú, es decir, el registro de solicitud. Pero creo que eso lo explicó muy ampliamente el INEGI, pero me gustaría que lo quieras porque no está llevado a esta opción. Bueno, les comentaba, y es un proceso que ya está construido, no está liberado, dado que hay algunos ajustes que se están haciendo en cuanto a catálogos o cosas así, ¿no? Aspectos que es importante considerar y que ahorita que están en el proceso de captura es cuando están apareciendo. La opción aparecerá ya la siguiente semana, con la finalidad de que ustedes puedan cerrar su registro dentro de los tiempos que marca la convocatoria. En la metropolitana, la falta de cumplimiento respecto del requisito mínimo de eficiencia terminal es suficiente para no considerar como aceptada la solicitud de un programa de posgrado. Dios está en el umbral mínimo, son los requisitos mínimos que se piden ahí para los diferentes niveles, ¿no? De lo que se refiere a la eficiencia terminal. En su despierta, en su explicación verbal, acaban de decir que el plan de mejora es un texto libre. Sin embargo, en la continuación de la explicación se refiere a este plan de mejora como un documento que se genera por la sección de autoevaluación, concretamente en el sistema de garantía. ¿No nos podría, por favor, definir si debe hacerse por separado un documento de forma libre, estrictamente titulado el plan de mejora? Y precisamente en la, como resultado de la autoevaluación, en cada categoría se les pide un análisis FODA con las tres principales fortalezas y debilidades y de las acciones que de ellas se derivan y consideran para mejorar el programa. Eso en la aplicación aparece una matriz, esta matriz, y también en la aplicación están las actividades, metas que se deben desarrollar para mejorar el programa. Y otros documentos les van a servir de base a ustedes para que en un texto libre relaten cómo van a lograr la mejora de su programa. A partir de esta matriz FODA, que aparece en la aplicación una vez que ustedes han hecho el ejercicio de autoevaluación. Otra pregunta de Ciesa, ¿sería posible para agilizar el llenado que se publicara una página auxiliar con la información de investigadores pertenecientes al SNI, indicando únicamente el nombre y el número de registro? Tal vez incluso para evitar, como niña, indicar la institución de adscripción. Se nos están pidiendo una lista que publicamos nosotros. Creo que la tengo que sacar tú. Sí, mire, hay un, en la página de Conacyt existe, existe una consulta libre del Sistema Nacional de Investigadores por nombre, y ese nombre nos asocia a la institución que está haciendo. Tenemos una pregunta de la Chimico sobre el impacto de disparidad del programa en caso de no haber aprobado en la comunicación anterior. En caso de que no se haya autorizado la incorporación del programa en la comunicación anterior, en la información que se envió a la institución se establece la razón por la cual esto fue así. La idea sería que, como parte de esta historia, se consideraran las razones establecidas por el comité y, en su caso, las medidas que han tomado para gestionar esas deficiencias, que fue lo que se dejó, digamos, una respuesta negativa en el pasado. Y todos estos procesos, tanto de evaluación como de autoevaluación, por considerar la nueva convocatoria, que es la presentación de la que no tiene, pues será una acción de un buen productivo de la nueva. Hay una pregunta ni que se tomarán 6.5 años para ver el triste de final de los estudiantes de doctorado. Pero aquí hay que hacer una diferencia entre el doctorado directo y el que tiene como estudiante específicamente el doctorado. El programa considera, cuando se pasa por la maestría 2.5 y 4.5, que suman 7 años, y para el doctorado directo, considerando que el paso de maestría a doctorado implica una reducción de tiempo, son 6.5 años. Entonces, es la cuestión. 6.5 para el doctorado directo y 7 años cuando tiene maestría y doctorado. Hay una pregunta, los reportes estadísticos que venían en la aplicación anterior, en esta aplicación desaparecerán. Bueno, yo creo que la plataforma que se utilizaba anteriormente sí había muchos problemas. Y es una información que nosotros disponemos, que nos requieren, que nosotros podemos demostrar. ¿Se refieren a que si los mismos reportes que se generaban en el anterior se generan en esta? La respuesta es sí. Al final de cada sección y de cada pantalla aparece una liga que dice imprimir reporte de alumno, imprimir reporte de productividad. Ahí están los nuevos reportes estadísticos que de alguna manera rescatan prácticamente lo esencial de los reportes anteriores que existían. Otra pregunta. ¿Se mantienen las clasificaciones anteriores de los resultados de evaluación, es decir, alto, nivel o competente a nivel internacional? Como habíamos mencionado en esta presentación, como está en la convocatoria, hay una nueva clasificación que respeta en sí a las anteriores, ¿no? Está de competente a nivel internacional, consolidado, en desarrollo de nuevas cosas. La parte de PNP, que es el Programa Nacional de Posgrado, donde ya está el programa registrado, se mantiene desde alto nivel de competencia internacional. Pero en la vertiente de fortalecimiento está la de nueva creación, que es un nuevo, es una nueva vertiente, y los empezamos con representación. Entonces mantenemos la vertiente de fortalecimiento y la que ya tiene el Los programas que ya tienen un visto el plan de estudios, el plan de profesores de grado, coordinador académico, colegio académico nombrado, pero inicia su primera generación en 2008, ¿pueden participar en este proceso como programas de nueva creación? Lo primero es que hayan sido aprobados por el órgano colegiado, y ya tienen la aprobación del órgano colegiado, ya es un buen punto. Lo siguiente es que depende, hay que ver de los programas nuevos cuál ha sido la trayectoria de la institución. Si tienen los programas con registro, si han pasado los establecimientos, cómo ha sido su trayectoria de compromiso para tener la calidad. Y en todo caso, que no entre ninguna lista, vamos a causarle que entra a la tercera. Si es un nuevo programa ya aprobado por el órgano colegiado, de quien en la Comisión Estatal para la, o la Comisión para la Prevención de la Educación Superior tiene el aval, y si no, si este programa de alguna forma es pertinente al plan de desarrollo de la región donde esté este programa soportado, o si tiene un plan de financiamiento. Una pregunta de la Comisión Nacional de Reforma de México, relacionada con que se requiere que el plan de desarrollo de la institución de prevención de todos los grandes. Como se comentó, se requiere un plan institucional para todos los programas. Lo que se requeriría es que lo que establece el plan institucional sea consistente realmente con lo que plantea el programa particular y lo que se comenta, que cada programa sea consistente con lo que se comenta a nivel institucional. La solicitud para ingresar al PNP comprende una tarjeta o CD con 6 grupos, planeación institucional, la evaluación del programa, plan de mejora, base de datos electrónica, medios de verificación. La propia plataforma electrónica que utilizamos para esta aplicación genera los reportes. Lo que sí es que el formato libreto está en Venezuela. La planeación institucional hay cuatro apartados que ayuda, que es lo mismo que da el contexto de programa, el contexto institucional del programa. Hola. Hay una pregunta aquí que creo que es muy importante. Que para programas recordados que fueron evaluados en el año 2006, será vigente que la eficiencia terminal, entre paréntesis, para maestrías, se tomará en cuenta 3 años máximo 2.5 años. Pero en el nuevo programa hay una diferencia en los años. Cuando fue evaluado este programa, la convocatoria marcaba 3 años. Entonces, este programa tiene 5 años para renovar su certificado de organización en el nivel INSE. Pero en los 5 años, la convocatoria que salga es la que va a marcar actualmente para los 5 años. Y yo creo que se van a mantener, pero es la convocatoria que está en el documento legal que le va a marcar los 2.5 años. Como este es un programa a 2007, y a este programa 2006 y 2008, si alcanza. Entonces, si alcanza en este periodo, le va a corresponder 2.5 años. Entonces, la recomendación es que los planes mejoran. Si este programa tiene una eficiencia de que está considerado 3 años, ponga las estrategias y las acciones para llegar en este plazo o en otro tiempo a los 2.5 años. Porque va a comenzar en este programa que ya marca ahí. Hay otras preguntas que se contestaron en mayoría en las preguntas frecuentes. Todos tienen algunos correos electrónicos que nos marcaron. El día lunes y martes nosotros daremos respuesta a estas preguntas que nos han hecho. Por cuestión del tiempo que nos habíamos convocado, ya estamos trabajando mucho en esto. Entonces, ya daremos respuesta. Por el tiempo, a esta pregunta más bien. Como parte final de nuestro programa de actividades, vamos a clausurar nuestro evento y que tengamos al doctor Eugenio Cepina, director general de Educación Superior de la Secretaría de Educación Superior, que nos va a favor clausurar el evento. No sin antes agradecer a todas las instituciones participantes, tanto las de manera presencial como las de manera virtual, que se enlazaron a este taller seminario.